Esta es la historia de una tipa que la vida le pagó muy mal, pero para darse un chance prefirió la calle. Pero ese no es el detalle, sino que si con ella te acostaste, es muy difícil zafarte. Ahí te va. Es una tema simpática que su futuro ella quiere buscar, porque la vida le pagó muy mal y prefirió la vida sexual. Tiene 15 años y parece de 30. Yo no me llevo de lo que la gente inventa, pero ellos dicen que ella vive de eso, que esa es su forma de buscar el peso. Ella le dice la loba, con todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete que conseguirá. Ellos le dicen la loba, con todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete lo que conseguirá. ¡Ay, qué rico! Bajo perfil. En la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre pa' darle el pay. Ya mi amigo la mangó y él se quedó duro, porque cuando amaneció, ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz, se marchó y solo le dijo: eso no será de gratis. Ella le dice: la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete, lo que conseguirá. Ellos le dicen: la loba, todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su paquete, lo que conseguirán. Novatón, cuidado con la loba. ¡Que te agarra! Cuando ya quieren mangar, cuidado, cuidado, cuidado que ahí viene la loba. Si tú no tienes el fe, mi pana está quedado. Para darte la loba, tienes que andar montado. ¡Gracias!